nos encontramos en New York. Say hi to Mexico. Hey, Mexico. Amigo de Afganistán, amigo. Mis amigos de Mexico. Yes. Say hi to Mexico. Say hi. Hi. Yeah. Vamos a vivir este año nuevo para el 2008. 2008. With good friends. Teachers. Esta experiencia es una vez en la vida. Estoy en el Times Square de New York viviendo el año nuevo. Para que no se acabe la pila con todos los amigos. Happy New Year. Con amigos de todas partes del mundo. Gente, quiero que veas si puedan sentir esto. Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year!